Bueno, en principio tiene que ser la respuesta de todos los trabajadores a lo largo y ancho de la provincia a la actitud intransigente del Superior Tribunal de Justicia de cerrar la paritaria. En los últimos 20 días se ha depreciado el valor de la canasta familiar entre un 25 y un 40%. Esto claramente afecta al bolsillo del trabajador. Y nosotros, obviamente, no vamos a permitir que el ajuste se haga en base a los trabajadores ni que nosotros terminemos siendo la variable de ajuste. En este sentido, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. El día de mañana tenemos paritaria salarial para que el Superior Tribunal de Justicia revea cuál es su posición. Esperemos que hayan reflexionado sobre esta situación. Para el caso que no lo hayan hecho, se recrudecerán las medidas para la semana entrante. ¿Mañana a qué hora es? Mañana a las 9 de la mañana tenemos reunión paritaria salarial, donde claramente todos los trabajadores depositamos las expectativas. ¿Eso es en el marco de la Secretaría de Trabajo? No, es en el marco de la ley paritaria, es una reunión que se hace aquí acá en el Superior de Justicia. Como muestra buena voluntad, los trabajadores mañana no estamos realizando ninguna medida de fuerza para que la reunión se realice. ¿Cuál va a ser el pedido concreto que van a hacer mañana? El pedido concreto tiene que ver con dos puntos. El primer punto es la equiparación del régimen salarial al de la legislatura rionegrina, y el segundo punto es la pauta de una pauta salarial para el segundo semestre que cubra el proceso inflacionario que se ha dado en el mes de noviembre. ¿Cuál ha sido el nivel de adhesión de los trabajadores? El nivel de adhesión a la retención del servicio ha sido total en toda la provincia, y a las movilizaciones en virtud de las modalidades diferentes. Acá en Viedma, por ejemplo, hemos tenido aproximadamente entre 100 y 150 trabajadores. En este caso, comenzó a las 9 de la mañana y ya está finalizando ahora. Ahora a las 11 de la mañana finaliza. Así que bueno, obviamente exitosa la jornada. Esperemos que el Superior Tribunal de Justicia realmente reflexione, pero bueno, si no reflexione, seguiremos a la fase como consecuencia de todo lo que hemos logrado nosotros los trabajadores. En este caso, nos ha tocado poder avanzar en un montón de derechos, y lamentablemente con un poder judicial conservador intransigente nos ha tocado tener que arrancárselo de las manos.